Hoy me he puesto a editar un podcast de retrato sonoro en el que hay un momento de la conversación en el que nos ponemos a divagar, mis invitados y yo, sobre lo que es conciencia y qué es karma. ¿Qué capacidad tan maravillosa tiene el podcast? La conversación. Te deja una marca en la página de ese momento. Te sirve además para recordar o escuchar en la mente el ruido de fondo de la lluvia que caía fuera de la casa. Sentados los tres, rodeábamos una mesa y una cocina de leña crepitaba detrás nuestra. Y ahí estábamos durante un breve lapso, reflexionando sobre algo que me resultó profundo, aunque hablado de una manera muy informal y laxa, como no dando importancia. La conciencia, esa voz interna que nos habla en susurros o a gritos, depende de la situación, y que nos guía a través de nuestras acciones y decisiones. Y luego el karma, la idea de que nuestras acciones, buenas o malas, tendrán consecuencias en la misma sintonía. Es la conciencia una brújula que señala el sentido y la moralidad de las acciones que tomamos, de las opciones elegidas en nuestra manera de actuar. Y al mismo tiempo, también nos preguntábamos, Jorge, Javier y yo, si influyen esas decisiones en la formación de nuestro karma personal. Cuando tomas una decisión que se pone a la par, se alinea con nuestros valores, es probable que se atraiga cierta positividad a nuestra vida. Pero aquí se abre una ventana a otra percepción en la que seguramente no estaremos todos de acuerdo, y es si los valores, o lo que quiera que signifique eso, son iguales para todos. ¿Todos tenemos los mismos valores? ¿O todos tenemos una visión de qué valores son más o menos importantes? O mejor, ¿qué son los valores? La definición del diccionario dice que son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Sigue diciendo que los valores son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas. Entonces, ¿estamos de acuerdo en qué valores nos marcan a cada uno y como conjunto? ¿Estamos todos de acuerdo en qué son y en qué sentido tenemos que reconocer unos valores? Habría que empezar por ahí. ¿Es la conciencia entonces más una guía interna para crecimiento personal o una fuerza ajena que dicta nuestro destino? Trasladándolo a un lenguaje cristiano o católico más bien que todos comprenderemos, tenemos a un ángel de la guarda, sea de la forma que sea, con un componente divino o no, pero ajeno a nosotros, que nos asesora, o simplemente somos lo que somos porque hemos ido asumiendo unos valores absorbidos con la experiencia y la experimentación, y se transforma en una voz o vocecita que te marca lo que debes o no hacer y qué es lo que está bien y lo que no. A veces me encuentro agobiado en mi conciencia por el pesar y el arrepentimiento, pero en la mayoría de los casos es por las decisiones no tomadas, no tanto por las realizadas. Esas no decisiones pasadas que siguen resonando en mi conciencia recordándome que soy lo que soy por un cúmulo de errores y fallos. Me castigo por los errores no cometidos. Fíjate qué complejo. Aunque esto sería una forma pesimista de verlo, porque a la inversa, soy lo que soy por las decisiones que me trajeron hasta aquí, hasta el momento en el que te estoy hablando en el limiar. ¿Cómo manejas esas cargas emocionales? ¿Es la conciencia una herramienta para aprender y crecer a partir de experiencias negativas? ¿Yo estoy en una fase de aceptación y perdón a mí mismo? La noción del karma, por otro lado, con su ley de causa y efecto, añade una capa extra a esto que te estoy contando. ¿Es necesario hacer bien para atraer bien? Si haces mal, atraes mal. Con lo que sabemos de la sociedad que nos rodea, ¿estamos seguros de que esto es así? ¿O el karma es más una justificación que una regla estricta de reciprocidad? Dar para recibir. La autenticidad de nuestras acciones en este caso está en el centro de todo, es decir, ¿hacemos el bien porque esperamos recibir algo a cambio o lo hacemos porque creemos en la honestidad de actuar correctamente? En esta tarde de edición de podcast de reflexión, me doy cuenta de que la vida es complejísima y que lógicamente no hay ni blancos ni negros. Como bien se dice, está plagada de tonos grises. No siempre hay respuestas claras o líneas directas entre las acciones y las consecuencias que enfrentamos. ¿Es el karma una guía que nos ayuda a comprender las complejidades de estas interacciones o una referencia, un ancla que nos obliga a ser conscientes de todas las elecciones que tomamos? Pensarlo dos veces antes de tomarlas. A pesar de que estas preguntas creo que no tienen una respuesta clara, encuentro consuelo en la idea de que la conciencia y el karma son recordatorios de las acciones o no acciones que tomamos. La conciencia nos lleva a reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones, a ser responsables. Como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el karma, por otro lado, invita a considerar la conexión entre nuestras acciones y el efecto de ellas con nuestro entorno más próximo. Porque si una persona cree que puede impactar sobre el conjunto de la humanidad, igual está errando el tiro. En este viaje de autodescubrimiento, de ida de olla, de reflexión en voz alta, de ponerme a perder el tiempo en vez de estar haciendo cosas buenas a los que me rodean, me comprometo a ser más consciente de todas mis acciones y aprender de mis errores. Y actuar también con autenticidad y compasión conmigo mismo, a perdonarme a estas alturas de mis 40 y muchos años, porque aunque es más difícil, nunca es tarde para cambiar y aprender, aunque es duro. La naturaleza exacta de la conciencia y el karma puede ser un misterio, es decir, ¿dónde radica? ¿En nosotros mismos o es ajeno a nuestra individualidad? Encuentro significado en la búsqueda constante de crecimiento y en la creencia en la capacidad humana para hacer bien, no solo porque el bien puede atraer al bien, sino por la bondad intrínseca que reside o debiera residir en cada uno de nosotros. Y creo que ahí está. Solo que como individuos defectuosos lo aplicamos con quien queremos y por nuestro propio interés. Y ahí ya estaríamos hablando del egoísmo. Hasta el próximo Limiar.